Fabiana, viene el verano, la época del barullo. Tomaditos de la mano, te meten entre los yuyos. Y cuando sea carnaval, juntos vamos a pasear. Los dos disfrazados igual, y el pomo vas a agarrar. Fabiana, mi gran amor, por ti mis ojitos brillan. Si tenés mucho calor, yo te entierro la sombrilla. Fabiana, mi gran amor, por ti mis ojitos brillan. Si tenés mucho calor, yo te entierro la sombrilla. Nos iremos a pescar y nos pondremos la malla. Tararira engancharás y yo engancharé una raya. Fabiana, mi linda nena, el calor hay que disfrutar. Tiraditos en la arena, el balde te voy a llenar. Fabiana, mi gran amor, por ti mis ojitos brillan. Si tenés mucho calor, yo te entierro la sombrilla. Fabiana, mi gran amor, por ti mis ojitos brillan. Si tenés mucho calor, yo te entierro la sombrilla. ¡Esa! ¡Venga, Fabi, venga! Tiene arena en la colita, mi amor. Nos iremos a pasear a un lugar con arboleda. Mi carpa te voy a mostrar, vos me mostrarás tu cueva. Bajo un cielo abrasador, todo el sol yo me tomo. Vos pasame bronceador, toma acá tenés el pomo. Fabiana, mi gran amor, por ti mis ojitos brillan.